otra parte. Esa probabilidad te dejo mi brazo. Tal vez no te aguanten, están hechos pedazos. Que no te caigas, estoy cuidando mi paso. Caminando me siento igual. La chica me dio de más. La chica me dio de más. Si nos caemos, aguantemos la respiración. Tal vez hablar será parte de la solución. Y ahora que estamos más grandes, guardemos el miedo en un cajón. Borrémoslo con la foto de lo que disfrutamos un montón. Si pienso que estoy fumando y que para eso tengo el pulmón, ¿por qué me dejará dañarnos si para eso tengo el corazón?